ese número de la inflación que, según dicen, va a tener dos dígitos. Algunos especulan que Sergio Massa, como lo hizo el anterior, allá por julio, que le metió mano cuando se definió su candidatura. Muchos dicen que Sergio Massa le metió mano ese número de julio para que diera algo así como 6 puntos. La portavoz oficial del gobierno nacional dijo que estaba a la baja la inflación, después vino agosto y fue un escándalo, ¿no? Casi 8 puntos. Sergio Massa le habría metido mano a este número que vamos a conocer hoy y estaría en los dos primeros dígitos, 11 puntos, 11 y medio. Pero el de Cava dio 10 y pico. No pasaría a los 12. El de Cava, que suele ser el que se difunde antes, dio casi 11. ¿Para qué le metería mano Larreta? ¿Qué sé yo? Porque ¿te acuerdas cuando el INDEC no funcionaba en el gobierno de Cristina? Parece raro que usaba el de Cava. Parece raro que en el mes de la devaluación, 22% y sí, un aumento automático del 30%. Que el gobierno se come el garrón por iba a decir por volú, pero bueno. Si a vos un fondo monetario te presiona para devaluar y no se lo decía la gente, jodete, hermano. Vos tenés que hacer política con eso. Si vos te vienes diciendo un mes antes, tenés que devaluar, tendrías que haber hecho algo. El que arrancó la campaña claramente fue el gobernador, nuestro gobernador Sergio Cilioto, que llevó las jubilaciones. Llevó las jubilaciones y pensiones mínimas a 200 mil pesos. Menciono, digo, porque vos decías, todos están esperando la inflación. No sé, la gente ya sabe la inflación. Lo espera el círculo rojo para chicanear a la masa. Ese tema que nombraste, a las 9 de la mañana ahora hay una conferencia de prensa del PAMI, porque no todas las clínicas de sanatorio, 4 clínicas, concretamente 2 de Pico y 2 de Santa Rosa, le cortan las cirugías, las guardias y las internaciones a los afiliados al PAMI. El PAMI dice, le pagamos por encima en los últimos años, 236% por encima de la inflación. Bueno, hay un conflicto importante. Yo creo, me dijeron así extraoficialmente, no estaría mal, sobre todo en tiempos en que uno de los candidatos propone desregular todo, lo que implica es el salud libre, educación libre, entre comillas, ¿no? Sí. No haya más relaciones laborales controladas, etcétera. Dicen que van a difundir, no sé si se van a animar, ¿cuánto cobraron? Dicen que las transferencias son multimillonarias. Son Clínica Argentina, Clínica Regional, Sanatorio Santa Rosa y Clínica Modelo. No es el Fairag, no es Polimedic, ¿no? Está bien que el PAMI se defienda, porque no, entiendo... No, la gente está, digo, vos decís, la gente no sabe esto, pero cuando el PAMI salga a decir algo, el jubilado hoy se queda sin atención. Sí, sí. Por ahí tiene más, le importa más eso que el número de inflación, que no lo sabe, pero lo padece. No, lo que digo es que viene... Como que no hay un interés único, depende del sector, hay otros intereses. Viene muy de la mano todo esto que vamos a hablar seguramente en el programa de hoy, con gobiernos impotentes, ¿no? O sea, yo lo que estoy notando es que el gobierno nacional, en cabeza de Sergio Massa, ya casi nadie, pobrecito, se acuerda de Alberto Fernández, y este gobierno provincial de Cilioto, ya reelecto para 4 años más, están demostrando casi permanentemente con las medidas que toman impotencia. No sé, impotencia de no poder resolver cuestiones de fondo, seguir abrazándose a la maquinita de la emisión, seguir generando... No emite, pero toma decisiones en torno a, por ejemplo, esto de las jubilaciones y pensiones, ¿basándose en qué? Basándose en lo que, por lo menos yo, y creo que ustedes de Plan B también, y algunos otros poquitos periodistas en La Pampa, venimos recalcando hace mucho tiempo que es el problema es la inflación. Y el problema es la inflación no solo para el que trabaja, no solo para el que está en forma informal, valga la redundancia, no solo para el jubilado, sino también para un sistema que evidentemente no tiene respuesta. De ahí lo que me surge a mí pensar en la impotencia. Bueno, pero te marco una diferencia. Yo te descarto impotencia. Decisión. Macri ante lo mismo no tomaba ninguna decisión a favor de la gente. No aumentaba las jubilaciones. Es distinto, no es impotente. Toman una acción. Si Cilioto le aumenta todos los meses el sueldo a los estatales y ahora aumenta la jubilación. Macri, ante la misma situación, se cagaban todos. Se sentaba en el banquito y bancátela solo. Pero no es impotencia. El modelo, Juan... Y le pasó lo mismo a Macri, porque le aumentaban los precios igual. Digo, porque para poner el ejemplo del otro gobierno anterior que hubo. Igualmente, ya que lo nombraste a Macri, no, la inflación de Macri era menos de la mitad de la que tenemos hoy. Sí, no, menos no. Menos de la mitad. Sí, 50 y pico%. Entonces... Pero aún así no tomaba ninguna decisión. Con lo comparativo, está bien. No hay impotencia, pero, porque Macri adhería que la inflación tenía que comerte el ingreso. No, Juan. Y entonces dice, bueno, a ver cómo la acomodamos. Juan, la impotencia es ir detrás de un problema sin poder resolverlo. No, eso es impotencia. Vos tenés que llega un punto que a vos te dice alguien... solucionarlo. Llega un punto que a vos te dice alguien, che, hay que aumentar. ¿Otra vez? Sí, hay que aumentar. No podés hacer nada. Eso es impotencia. Vos vas detrás de una medida. Hacen algo, aumentan las jubilaciones. Pero, no hacer nada es lo que hacía el gobierno anterior, no hacía nada. Aumentaba un 3% por mes la inflación, un poco más, porque daba el 50, 4, ponele. Y no hacía nada. Y claro, y acumulaba un 20 en 6 meses o en 5 meses y no hacía nada. Y vos ya. Bueno, acá por lo menos te tratan de ayudar con algo. No pueden resolverlo, que eso es así. Y no pueden resolverlo porque acá no se diferencia ninguno. Ni Alberto, ni Massa, ni Macri, ni Cristina, porque hacen siempre lo mismo. Siempre gobiernan para lo mismo. No, bueno, claramente en La Pampa el gobierno provincial ha decidido ir acompañando el fracaso de no poder manejar la inflación. Preguntale a un privado de Santa Rosa con... si cobra como un estatal. Preguntale. No. Si tiene no, la actualización claramente. Que tienen los estatales. No, claramente no. Preguntale a los jubilados que no dependan del Instituto de Seguridad Social si cuánto aumento tuvieron. No, bueno, por eso digo que a la hora de manejar los dineros públicos, el gobierno provincial... Donde tiene injerencia, toma decisiones. Por eso digo que la palabra impotencia no va. Él no tiene injerencia en otras cosas, pero donde tiene injerencia, toma decisiones. No, Juan, te pueden pero, gustar más o menos, pero toma decisiones. Es extremadamente, extremadamente impotente no poder salir de un círculo vicioso donde vos, gobierno, tenés que usar recursos públicos de todos los pampeanos para sostener el empleo público. Para todos los pampeanos. Es una... Lo que pasa es que, de vuelta, eso es entendimiento. Hay un sector de la sociedad que mira lo que hace Cilioto y dice, che, ¿no es injusto que este gobernador use los recursos de todos para sostener un pedazo de la economía? Sí, seguramente alguien lo pagándole solo a los estatales esto. ¿No es injusto? No, tampoco lo meten en impuesto al sector privado, porque podría ser que Macri también lo hizo. Y acá vamos a otro extremo del absurdo, si acá la gente se pusiera a hacer una memoria de lo que han dicho todos. No lo vamos a hacer porque siempre la inflación te corta cualquier análisis. El absurdo de que hace una semana, cuando Massa dijo voy a terminar con el impuesto a las ganancias, Bullrich tuiteó, ¿por qué no lo hace ahora, ministro? Usted está gobernando. Lo mismo hizo Ritondo. Les mandó el proyecto de ley y ya dijeron que se oponen. Es un absurdo, ¿entendés? En tan solo 7 días le pidieron que haga una cosa. ¿Lo hace y ahora te opone? Es idiota. Sí. O en realidad es una forreada. ¿Qué sé yo cómo no, sea? A ver, yo te lo decía ayer. Yo creo que cualquier cuestión que tomen como medidas en esta campaña va a ser electoralista. De hecho, ya hay de los candidatos opositores también son electoralistas. Ya hay una mirada sobre los monotributistas y los cuentapropistas que Sergio Massa va a tener que resolver. Y va a tener que darles o darnos a los monotributistas medidas que podamos realmente sentir en el bolsillo. Porque esto también es real, digo. Lo del tema de las ganancias se va como depurando, ¿sí? Si bien hoy leí alguna tapa de diario que lo ponen en números en La Pampa, 9.000 familias, una cosa así, aparentemente van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. El punto es que a los niveles que hoy se maneja la situación económica en la Argentina, de no poder tener posibilidades concretas, ni siquiera de frenar el número de la inflación, los aumentos sirven en la medida que vos los vayas cobrando, te diría, en el mismo momento o adelantado a la inflación. Ya hemos hablado de este tema de pagar los aumentos tarde, donde en el bolsillo del trabajador y un trabajador endeudado, un incremento importante, ¿sí?, que puede llegar a ser en un salario de 300.000 pesos el 10%. Esta inflación va a ser del, poné que sea del 12. 12 mínimo. El asalariado estatal va a cobrar el 12% de aumento el mes que viene. En teoría, sí. En teoría debería ser esto porque tiene la cláusula gatillo. Bueno, digo, ese 12% de aumento en un salario medio, porque volvemos a lo mismo, hablamos de salario de 1.770.000 pesos para ganancia. Y hemos analizado cuántas personas en Argentina, asalariados legales, o sea, blanqueados, ganan no, más de el un límite de los que pagan. Ganan no más de los que no pagan. Ganan más de 1.000.000. No hablemos de 1.700.000, que es el límite. Hablemos de 1.000.000 de pesos. Entonces, el 11%, el 12% en 1.000.000 de pesos sí puede ser representativo, sí, pero no son estatales. De un momento, claro. Pero cuando vos te dan el 12% de un salario de 300.000 pesos, son 30 lucas. Bueno, para ahí no está la diferencia. En este con este gobierno, ese privado que gana 1.000.000 de pesos, que no va a tener el 12% de aumento, el estatal se le acerca al 12%. Por supuesto que a uno le sobra más que al otro. Ahora, el privado no está teniendo ni siquiera ese aumento atrasado, como vos decís. Ni siquiera ese. Muchos hace desde junio que no reciben un mango, a algunos de antes que no reciben un mango. El estatal provincial recibe todos los meses algo. Del mes anterior, con atraso, perfecto, pero recibe algo. Se compara con el resto, no recibe nada. Y lo de ganancia hay que analizarlo así, porque yo también lo conté ayer. Cuando este gobierno asumió, a pesar de que el anterior había dicho que lo iba a eliminar, tenía 2.244.000 personas pagando ganancias. Este gobierno de Alberto, estamos hablando que van a pagar 80.000, o sea, algo hizo. Los 800.000 son los que más ganan. Bueno, pero antes había 1.400.000 que ya lo sacaste, que no eran los que más ganan. Acá en La Pampa pagaban por esto justamente de los aumentos. Pagan, porque van a pagar un mes más. Los docentes con mediana antigüedad, con 15 años nomás ya pagan los docentes. Porque no nos olvidemos que ahora está en 600.000 pesos brutos, de bolsillo de esos 600 son 400, de esos 400, serían con ganancia le quedan 300 y pico. Y moneda muy fácil, muy parecida al 53. Más allá que su nominal era más alto. Bueno, esto va a hacer que el que cobra en bruto 600 lucas se quede en el bolsillo con 450, 500. Es un cambio. Ese recibe seguramente el aumento del inflacionario y el aumento este que le recupera esa guita. Seguramente es un cambio. Yo tengo... A ver, a mí me hace mucho ruido... Perdón, lo recibieron antes. Eso que me olvidé. Porque aumentó en diciembre y aumentó en mayo. A mí más esos dos aumentos me hace de la mucho, base no imponible. Me hace mucho ruido que esos aumentos que vos decís, que van al bolsillo de los trabajadores, tengan que ser sostenidos en La Pampa con un subsidio que le da el gobernador al Banco de La Pampa para hacer promociones con tarjeta para que la rueda del consumo siga funcionando. Porque los comercios se quejan de que las ventas le bajan. ¿A dónde? Y sin embargo... Ahora le bajan por No, perdón. Vos me dijiste diciembre y mayo. Yo vengo escuchando todo este año, estamos en septiembre, son 9 meses de este año, que varias veces... Hubo la promoción de varias veces la de Cámara de Comercio... Marzo, abril. Varias veces la Cámara de Comercio de acá y de... Juan, varias veces están en los medios, lo han sacado ustedes en plan B. No, varias veces no. Se ha quejado... Siempre se quejan cuando no hay promoción. No, bueno, vos, a ver, llamalo como vos quieras. Yo lo que te estoy diciendo es, vos me estás diciendo que en diciembre y mayo le bajaron el impuesto a la ganancia y eso genera más plata en el bolsillo. ¿Dónde fue esa plata, Juan? A los comerciantes. No, bueno, pero entonces, ¿por qué Cilioto sale a bancar el Banco de La Pampa con subsidio para que le den cuota a la gente y pueda seguir la rueda del consumo funcionando? Porque si no se cae. Cuando el otro no hacía nada, este hace algo. No, Juan, ¿sabes por qué? Porque es mentira. No es mentira. No, porque es mentira. Porque no va el consumo. Sí, no va el consumo. No va el consumo, Juan. Va a deudas, va a pagar deudas. Va a pagar deudas. Lo que vos estás diciendo es mentira porque no tenés tarjeta de banco. Va a pagar deudas. Este gobierno provincial se encargó 4 o 5 veces este año de hablar de la rueda del consumo y poner como ejemplo que se estaba cayendo y que le iban a remontar. Fuera del tarro. El consumo existe, que te han deudado otra cosa, justo porque lo que podría decir respecto a las promociones es que genera deuda, sí, del consumidor. Mirá. Yo suelo comprar ropa en el comercio de la vicepresidenta. Pero no lo personalicemos, Juan. No, lo personalicemos, porque yo te puedo dar 10 ejemplos contrarios al tuyo. No me deja terminar. De la vicepresidenta de la Cámara de Comercio Alternativa, que venía a romperla toda y al final no sé qué pasó. No voy a decir cuál es. Es la vicepresidenta. Cada vez que voy están festejando la promoción en Pampa. Festejando. Sin promociones no hay venta. Está bien, está mal. Bueno, podrías no hacer nada como hacía Macri. Podrías decir, pero Juan, no estoy hablando de eso, Juan. No estoy hablando de eso. Y habría más despido en el comercio. No estoy hablando de eso, Juan. No, estoy hablando que vos me acabas de decir. El comercio sostiene los empleos. Massa, pero pará, déjame terminar vos, a mí. Vos estás mezclando todo. Massa le bajó y metió, sacó a más gente del impuesto a la ganancia y esa plata supuestamente fue al bolsillo de los asalariados. Vos mismo acabás de decir, entonces hicieron algo. Y yo lo que te digo es, en contraparte en la provincia de La Pampa, cada vez que se habló de la rueda virtuosa del consumo, el gobernador hizo conferencia de prensa con Iviglia, subsidió tasas y tuvieron que hacer promociones en cuota porque la gente no podía comprar. ¿Te Juan, parece mal eso? Eso es ideológico. Pueblo inicio. Esto es La Pampa. Macri vos contalo como quieras. Vos contalo como quieras, justamente. Macri, ante la misma situación, no hacía nada. Este gobierno hace algo. Alcanza, no. Porque después vamos a lo que yo digo siempre. Claro, lo que hace es patear para adelante. Las soluciones son siempre las mismas. Claro. No podemos buscar un resultado distinto si siempre hace lo mismo. Bueno, ninguno de los candidatos, salvo Miriam Bregman, hoy, propone hacer algo distinto. Propone maquillaje. Tiene matices, por supuesto. Milei, el extremo de liberalizar todo, o sea, la educación queda libre, si la puede pagar, la paga, la salud la paga, desaparece la obra pública, desaparece la regulación laboral, esto es mercado libre, ¿no? Que se definan las personas como pueden la relación laboral. Bullrich al medio, no hace desaparecer toda la obra pública, va a meter la PPP, pero no hace desaparecer. Respecto del mercado laboral, en vez de desregularlo, dicen, no, vamos a hacer una reforma. De lo provisional, vamos a hacer una reforma. Digo, estoy resumiendo más o menos la propuesta. ¿Cuál es la extrema? Milei es liberar todo. todo, digamos, que se arregle el mercado solo, desde los órganos a los niños, la salud, la educación y la obra pública no hay más pagada por el Estado. Esa es su propuesta en resumen, aunque no la explica, pero es más o menos eso. Burri toma una agenda parecida, pero dice no, o algo de obra pública va a haber, porque comprende que la escuela hogar del Chañar no la va a hacer más que el Estado. Pero las otras donde puede estar el privado participa. Y dice, a la ley de educación la voy a mejorar, a la ley de salud la voy a mejorar, a la ley laboral la voy a desflexibilizar. Tiene propuestas, y a la jubilación también. Tiene propuestas concretas. Uno libera todo, otro modifica. Y Massa es lo que gobierna. Massa ya tiene todo esto funcionando, tiene este nivel de pobreza, este nivel de inflación, tiene, ya está. Este nivel de trabajo en negro. Claro, ya lo tiene. Massa ya lo sabe. O sea, a Massa no tiene que pedirle nada, porque lo está haciendo. Y también está haciendo esto, bueno, quiera o no, pará. Ayer agregó un proyecto de modificación de... Porque es una decisión política, más allá de la inflación. Mandaron un proyecto, lo van a mandar, perdón, lo anunciaron, un proyecto para subir al 8% del PBI, o sea, ponerle plata a educación. Después bueno, pero... Y este... lo otro, hace lo impuesto a ganancias. Vamos a... Schiaretti es muy parecido a Bullrich con una diferencia. Me estoy viendo el campo. Schiaretti dice a todo lo mismo que Bullrich, pero más incentivar la economía regional. No es el extremo de Milei. ¿Por qué? Porque Schiaretti viene de una economía regional y sabe lo que es que Córdoba depende mucho de su propia economía. Agregarle eso. El campo coinciden los tres, Bullrich, Milei y Schiaretti, saca liberarle total las retenciones. El gobierno ya sabemos que no. Y Bregman propone romper todo, pero del otro lado, o sea, pero, da la vuelta a la tabla. En vez de los beneficios vayan para arriba, vayan para abajo. Eso es más o menos lo que tenemos de panorama hoy. Sí. Todos, en definitiva, los cuatro que no son Bregman, hace más o menos lo mismo. Uno con más intervención, uno con menos intervención, pero gobiernan para los mismos. No, claro, claro. Pero además también, Juan, a ver, sostener una clase media o una clase trabajadora, si se quiere, requiere esto que vos decís, decisiones que tienen que ver con lo normativo de manejar las arcas públicas, definir, como ayer dijo Guido Westerfeld, hay provincias que están mal, y que si a Guido Westerfeld le sale, ministro de Economía pampeano, 9.000 millones de dólares la jodita de Massa. Peso. 9.000 millones de pesos la jodita de Massa del impuesto a la ganancia. Imagínate otras provincias más grandes, con déficit y con problemas económicos. Por eso se van a poner. Entonces, el federalismo que también. Pará, el impuesto a la ganancia lo pagan las provincias. No me está dejando hablar, Juan. También hay que decir que cuando vos hablas de federalismo, como se llenan la boca, cuando necesitan cogerte, te cogen y les chupan huevo que vos seas un gobernador que va a aplaudir a Tucumán. Te tienen que hacer mierda y te hacen mierda la economía regional para agarrar y conseguir votos. ¿Por qué? No sé, vos decís que todos tienen dispensable como la provincia de La Pampa, 9.000 millones de pesos. Qué raro que no estás haciendo memoria, porque si no, ahí tenías una para contar de tu lado. Primero, ¿vos te pensás que en Tucumán no habló más a esto? ¿Cuánto les va a costar a ustedes y quién lo apoya y quién no? Segundo, te lo voy a decir yo, porque vos te olvidaste. Cuando Macri lo quiso hacer, La Pampa encabezó una intentona judicial. Macri quiso hacer lo mismo, quiso tocar ganancias, pero quiso tocar la coparticipación a costa de las provincias, quitarle impuestos nacionales como este, una reducción, no reducción de ganancias, porque hubo una reducción de ganancias, no tan grande como esta, pero hubo. ¿Qué hizo Berna y compañía, encabezado con Berna, San Luis, y consiguieron aliados radicales? Sí, sí. Dijeron, no me toque, arreglátela vos solo. Bueno, ahí es raro que no lo hayas recordado vos. No me acordaba. En este caso, los gobernadores que fueron a Tucumán, en su mayoría, los que fueron son peronistas. Más allá que al medio puede haber otro, pero la reunión con Massa fue... Y se ve que ahí acordaron y dijeron, bueno, nos esforzamos todo. Claramente, porque si no tendría que haber ahora la declaración. Pasó una semana de su anuncio. Por eso, Juan, muchos gobernadores tienen que salir y decir, che, me estás cagando a mí. Por eso, Juan, todas estas medidas son electoralistas. La de llevar a 200.000 pesos el piso de la jubilación y pensión en La Pampa es electoralista. Quieren hacer que la gente se sienta bien para que cuando vayan en octubre al cuarto oscuro los voten. Esta es la verdad. Bueno, pero lo pueden sostener, quizás Cilioto más que Massa, porque Cilioto viene con un camino de este populismo que yo denomino de acompañar los salarios, agarrar el consumo del mercado interno. Digo, pero malo populismo, bueno, incentivo al mercado interno. Por eso. Entonces, Massa pareciera que no, porque Massa, cuando vos lo corré y le decís, che, Massa hasta ahora ajustó. Sergio, hace un año que venís estando hasta en ahora el ministerio. Hizo el ajuste más grande que Guzmán. ¿Te acordás ahora que tenés malos resultados en las PASO, que tenés que sacar el impuesto a la ganancia, que tenés, bueno, lo de Cilioto es distinto porque viene con una conducta. Si hay una cosa que no le podés llamar contradictoria más a impuestos a las ganancias. Es parte de su carrera política. Ahí no. Toda la otra puede ser. Esa es mentira. Que él justo se acordara, no, porque viene a ser, te reitero, una en mayo y una en diciembre. Ese es el caballito de batalla de él. Porque su electorado es de clase media. Por eso no tiene idea, para los que no somos clase media, registrada. Por eso no le tira una al monotributista, no le tira una al autónomo. El autónomo que paga IVA no necesariamente está ganando millones. Claro. Es autónomo por un nivel de facturación, porque su actividad le excede, factura un montón, pero para ahí la ganancia es la misma. Sí, sí. Para eso no tira nada, porque no es su electorado, no se siente parte de él. Ahí tiene un gran déficit Sergio Massa y el gobierno actual, que a la avenida del medio la dejan en bola. Salvo esta parte del impuesto a la ganancia, que es la avenida del medio registrada. Acá nos manda un oyente, nos manda un gráfico, que es un gráfico de... Ese me olvida, ya algo así. No son solo promesas. Porque acá está la tensión que ahora Bullrich y Retón se desdijeron. Promesa es, lo voy a hacer y después si llego lo hago. No. Massa metió el proyecto de impuesto a las ganancias. Ya no es promesa, es una realidad, depende de la oposición. Sí. Y metió la educación, que quería más plata. No sé, después hay que ver que... Hay modificaciones hasta en el currículum. Te van a dar un título intermedio en la secundaria para que tenga un oficio. El proyecto es amplísimo. Metió en la ley. Bueno, depende si la oposición o no lo pasa, pero está dispuesto a que salga del Congreso. Tiene un costo inmediato. 2 billones, dijo. 2 billones de pesos. Puede cada... ser, sí, sí. Cada 3 meses, creo que era. O sea, tiene un costo absoluto. Cuando lo aprueben, levanten la mano, dejaron de recaudar 2 millones. Bueno, pero eso es lo mismo que dice Milei. Pero no es una promesa, es realidad. Eso es lo mismo que dice Milei con el tema del presupuesto. Che, ¿no sería conveniente que en vez de rifar los fondos públicos actualmente para hacer populismo, esperes a octubre y veas cómo elige la gente y qué gobierno elige la gente o qué gobierno tienen posibilidades si hay un balotaje? Y ahí, por ahí, ser serio. Sí. Porque es cierto, Massa va a agarrar los recursos públicos, Juan, y te va a regalar todo. Está bien. Te va a mejorar la educación ahora, te va a mejorar la salud ahora, te va a mejorar los sueldos ahora, te va a mejorar ganancia ahora. Hace un año que Massa está y hace 3 años y medio que Alberto está de gobierno. Está dejando reglas básicas. Entonces vos agarrás los fondos públicos y haces campaña a favor tuyo, por supuesto que vas a tener un... ¿Vos viste que ni Bullrich ni Ritondo, nadie, digo, porque son los dos que están hablando hoy, saben decir nada del presupuesto? No, es cierto. ¿Sabe por qué? No. Porque conocen la ley. Porque Milei habla desbocado, tira cualquiera. Antes del 30 de septiembre, por ley que aprobó el Congreso... Tiene que sí o sí meterlo. Tiene que meterlo. Sí o sí, si claro. No lo mete, lo denuncian. Tiene que conseguir una prórroga legal. Lo denuncian por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Massa lo mete. Ellos deciden si lo tratan o no. Claro, claro. El Congreso puede demorarlo lo suficiente como para llegar al 22 de octubre. Massa está obligado a meterlo. Porque si no, le hacen un juicio. Entonces, Milei habla sin saber. Es hablar sin saber. Bueno, listo. Y también está haciendo campaña. ¿Por qué le habilitas a él que haga campaña y no al otro? Están todos de campaña. Y hace campaña con un desconocimiento de la ley que él va a tener que manejar. A él le va a tocar, si es presidente, el 30 de septiembre del año que viene, meter el presupuesto. Sí, claro. ¿Por qué es lo que dice la ley? Si no querés modificarla. Bueno, hoy Massa lo tiene que meter. Después, si vos lo demorás, lo pisás y no se lo aprobás, no, y esperás la balotaje, es otro problema. Por supuesto que a Milei se lo nota muy incómodo con este sistema político actualmente, por eso también... Intenta siempre mostrar... No se preocupa en conocerlo. No, a ver... Porque él podría decir, pero yo voy ya, a aportar a una prórroga, por ejemplo, hoy, en vez de decir no lo presento. Ya hoy, Juan, ya hoy, podemos decir que más que Milei tiene equipo. Ya no es el Milei solitario que iba a los canales de televisión con su hermana en un auto y lo dejaba en la cochera. Hoy Milei tiene equipo como para que alguien que entienda un poquito de esto le diga lo entonces que vos acabas de campaña. Decir. Entonces puede lo ser, tenés un título. Puede ser que esté haciendo campaña, pero también puede ser que esté utilizando lo que... Pareciera que en este caso no se utiliza tanto, que es el sentido común. Sí, y el sentido común no te de un candidato que a su vez es ministro, el sentido común nos hace pensar, o por lo menos una gran fracción de la sociedad argentina, que Massa usa recursos públicos para hacer campaña a favor suyo. Y que esa utilización puede desfinanciar o poner en una situación incómoda o complicada a las arcas públicas. Punto. ¿Massa tiene derecho a hacerlo? Sí. ¿Está en ministro? Sí. ¿Lo puede? Sí, por supuesto que sí. Ahora, del otro lado, lo que también están viendo que en esa batería de anuncios que está haciendo Massa de acá el 22 de octubre, puede llegar a haber una complicación fiscal y una complicación económica dentro de las arcas públicas, no solo para el gobierno nacional, sino para algunos gobiernos provinciales. Reitero, probablemente nuestra provincia, la provincia de La Pampa, no tenga ese problema, porque una provincia... ordenada, con mucho ahorro. La provincia de La Pampa tiene esto que decían en algún momento, que fíjate cómo también dejaron Massa cambió el discurso cuando la portavoz oficial les decía que había cuestiones en los municipios y en las provincias que tenían que ser bancadas por los funcionarios, por los gobernadores e intendentes, porque tenían ahorros. Tenían plazos fijos, tenían cuentas de inversión. Entonces, en ese sentido, eso pasó antes de las PASO, cuando había una pelea, cuando había una puja. Ya ahora que se acomodaron todos, ya no se habla de eso. ¿Por qué? Porque acordate que muchas veces nosotros hemos dicho acá que había intendentes que, por ejemplo, los 30.000 pesos, los 60.000 pesos, no lo querían pagar para no tocar sus ahorros, pensando en cuando si ganara Milei y Milei fuera presidente, y esos ahorros les servirían por lo menos para quemarlos los primeros años, para tener una gestión y una contraparte con el gobierno nacional. Ahora de eso no se habla más. No sé si Massa va a mandar fondos discrecionales a las provincias, no sabemos si Massa va a colaborar con los intendentes. Federales. Ahí me recuerdan, Massa en su anuncio habló de una compensación. Que hay que verla. Si hay un impuesto general, la mayor compensación de las ganancias que va a dejar de percibir viene por el IVA. Hay otra, pero hay una. ¿En qué sentido? Esa plata va a ir a pagar IVA. Y es el impuesto más discrecional que hay. Todos pagamos lo mismo. Claro. El cálculo que hizo Massa, había otros impuestos, no, porque en la tablita que me pasaron no está, pero ese dinero que deja recaudar Nación lo va a ingresar por otro lado. En teoría, esa es la teoría de la macroeconomía. Sí. Puede ser que gran parte lo cobre casi inmediatamente por el consumo, porque lo más lógico es que el primer mes salga o a consumo o a deuda. Entonces, todo paga IVA eso. Después no sé. Pero habría una compensación de lo que se deja de cobrar, porque el laburante no se va. Sí, el de 1.700.000 capaz que sí, pero el de entre 700 y 900 no se va a ir al exterior. Lo va a gastar acá, va a mejorar lo que tenga que mejorar, se comprará una zapatilla más cara, etcétera. Y eso entra en circuito impositivo, especialmente por el IVA. De todas maneras, hay una cuestión política. Que parezco yo Gastón ahora. Hay una cuestión política. Sí, por cuando Macri lo quiso hacer, le salió en tu contra poner punta. Cuando Massa quiere hacer, pero no le sale en contra poner punta. Pero es que eso es... Eso pero además es... en el medio, además allá de la cuestión política, también saben que hay un beneficio directo a trabajadores. Bueno, Juan, sostener el momento económico en plena campaña no debe ser fácil para los gobernantes. Vos imaginate que... No puedo escuchar los audios, me lo mandan. Estoy traduciéndolo a la inteligencia artificial. Acá me pasan el texto donde Javier Milei hizo el pedido y dice: por ley, el Poder Ejecutivo está obligado a enviar el proyecto de presupuesto al Congreso hasta el 15 de septiembre de cada año. En el texto, Milei solicita al también candidato presidente por Unión por la Patria que el oficialismo no cumpla con ese plazo legal. Solicita respetuosamente a esa presidencia, se sirve de evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el artículo 26. Claro, lo pone con ley Milei. Lo que manda es a la Cámara. A la Cámara le manda, dice, se solicita respetuosamente a esa presidencia de la Cámara de Diputados. Acá me pasa. Se sirve a evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta, o sea, de presentar el presupuesto, en el artículo 26 de la ley 24.156. Hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario. Y cierra el párrafo diciendo: máxime teniendo en cuenta la competitiva performance electoral que muestra que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones. ¿Sí? Está bien. Digo, Milei no pide que no se presente, pide a la Cámara que dispense mediante un... ¿Sabe qué pasa? Que también le agarramos el pico. Hubo solo 6 sesiones, él fue a 2. Primero que vaya a trabajar y listo. Milei este año, de las 6 sesiones, fue a 2. Pero listo. Digo, no es algo de sentido capaz común lo que aplica Milei en esto, Juan. No, sería de alguien que labura, pero no de alguien que falta. Porque él le pide al Congreso una cosa que él ni siquiera hizo, que se reúna. Él fue a 2 de las 6. Que empiece a laburar y listo, vemos, capaz. Que se ponga de acuerdo con Junto por el Cambio, se le pueden frenar, pero denle el aval legal. Massa lo tiene que presentar. Claro, pero por eso, lo que dice Milei acá... Y no Massa el que va preso después, después hacen todos los títulos. Lo que dice Milei acá no es que Massa no lo presente. Es que la Cámara autorice transitoriamente a Massa, por eso hablo de sentido común. Tiene que ir a no presentar el presupuesto hasta el 15 de septiembre y presentarlo después del 22 de octubre. Tiene que ir a laburar. A mí me suena... De las 6 sesiones. A mí me suena sentido común. A mí no, de que no va a laburar, no, de un vago no. No, bueno, no le va a decir vago, Milei, porque no va a laburar. Fue a 2 de las 6 sesiones y un vago. Acá me explica más o menos. Se crea un impuesto país a la producción manufacturera, 7-8 ítems que proponen como creación de impuestos para compensar este impuesto. De las ganancias, ¿no? El proyecto de ley establece los mecanismos de la creación de otros que no afectan al trabajo. Acá me dicen cómo se... O sea, crean impuestos nuevos. Y que si no lo puedo escuchar al aire porque estamos al aire. Yo lo estoy pasando a la inteligencia artificial y confío que Lucia me lo transmite bien. Lucia, querida. Me lo traduce bien. Lucia, al audio, querida. La inteligencia artificial de WhatsApp. Acá tengo más. Apurate, Lucia, que estamos al aire. Yeah. Bueno, acá está lo mismo. ¿Y por qué Milei no presenta un proyecto para que lo dispensen? Bueno, sí, lo que estaba leyendo. Bueno, ahí en ese caso, por eso, pareciera que... Porque, de vuelta. Pero tiene que ir a laburar. No, está porque bien. Ese proyecto no lo presentó, ¿vos querés correrlo, el asesor? ¿Vos querés correrlo a Milei con que no va a laburar? Correlo. Sacó no, yo no lo corro. Un montón de votos en la PASO. Yo no entiendo cómo seguís hablando de esto con la gente que lo votó. Tiene que están votando, o sea, en vago. ¿A vos te votarían si no va a trabajar? Bueno, están votando en vago. Tiene un gran mecanismo de difusión le permite no ir a laburar. Con ese criterio, ¿qué está votando la gente que vota Massa, Juan? No sé. ¿Vago no? Vago no. Que no lo sepa resolver otra cosa. Vago, vago no. No, porque está todo el día laburando. Vago no. O sea, vos querés poner el vago tilde no es. Massa está en todos lados, de acá para allá. Lo ven hasta en la sopa. Es que es importante, digo, no ser vago. Trabajar gobernar. Es importante. Si queremos hablar de cultura del trabajo, yo sobre todo te lo agarro el pico a todo esto. Pues, me faltó decir que todos quieren eliminar los planes, menos... Va, Massa no sé, menos Bregman. Todo esto dicen que lo único vago son los planeros. Y si vos no vas a trabajar, que en tu trabajo, hermano. Por eso lo agarro el pico. Todos los que alguna vez hablaron mal de los otros, se tienen que ser perfectos. Vos tenés que ser Está bien, es cierto lo que vos decís. Pero también es cierto que en Argentina nos acostumbramos a que eso no pasa, Juan. Los ejemplos... Con algunos. Los planeros le decís vago. No. Y al político no le decís vago. Bueno, No. A los planeros se le dice vago, Juan, porque no producen. El político, supuestamente... ¿Y Milei qué produce si fue a 2 de 6? Nada, si esto no sacó nada. Bueno, perdóname, Milei produjo un... Bueno, por propuesta, eso, ahora, perdóname, en la séptima sesión, va a proponer una cosa. Milei sacó una propuesta política que hoy está siendo evaluada por la sociedad. Sí. Algo produjo. Ahora, un planero que está en la casa rascándose el higo y cobra del Estado sin hacer nada, eso es lo que hay que erradicar. Lo que tiene que ir al Congreso. Yo te muestro la diferencia de lo que vos decís. Tu trabajo... Porque vos decís, ¿por qué sacar los planes? Sacar los planes por lo que yo te estoy explicando. Ahora, ¿no te gusta lo que yo te estoy explicando? Es otro tema. Y a vos no te gusta, yo le ya me vago mil. Pero no, es que no me gusta. Lo que digo es... Me dice que pasearse por la televisión, hacer TikTok y esas cosas y no va a trabajar. Pero no es que no me gusta, Juan. Digo, vos estás justificando que un tipo no vaya a laburar. Pero vos estás poniendo un tilde. Y después no venga a echarle la culpa a otro que no labura. No, bueno, pero es distinto. Es completa. Y la gente lo sabe. El tema que vos estás queriendo forzar una situación. No, y la gente que lo votó a Milei no lo considera vago. O sí, capaz que lo votó igual, no sé, pero bueno. No sé, porque lo votaron por... Ahí el componente del voto es variado. Algunos votan por una cuestión emocional, porque están muy enojados con esta dirigencia política que no le da respuesta a problemas esenciales como el trabajo. Y ahí vota un vago, decís vos. El estudio. Ahí vota un vago. Vota un disruptivo que no analizó que no va a trabajar. Porque no va a trabajar. En la séptima sesión que se viene, presenta el proyecto. Y fue a 2 de las 6 anteriores. ¿Qué quiere que te diga? Está bien. Yo en un trabajo privado me echan. Por eso. Si no voy a laburar, me echan. Pero, bueno, hermano, la lógica es la misma. Pero el sistema no está pensado de la manera que vos lo estás planteando. El sistema está pensado para que un diputado pueda no ir porque es representante. Tiene que ir y poder no bajar, porque es representante de un voto. Es representante pero de los votantes. Para ir, no para no ir. Bueno, no es representante de los votantes. Vos después le ponés el mote que vos quieras. Vos decís, tiene que ir sí o sí. Bueno, no todos piensan que tiene que ir sí o sí. Digo, si vos estás jugando políticamente y no vas porque las leyes que se van a votar o el sistema político que Milei rechaza dice que no quiere ser parte, entonces él está rechazando un sistema político y no va a ese sistema político, no participa. Pero ese mismo que le permite a él no trabajar, cuestiona a otro. Ahí está el... Por eso yo desmenuzo las palabras que usan. Porque para uno, yo me acuerdo que los miércoles se juntaban a comer a los que laburaban y veían que esto tenía que cambiar, dicho por un referente pampeano, de los libertarios. Sí. O sea, laburan solamente los miércoles de sábado. El resto no labura nadie. Y votas a uno, que ahora va a ser, hasta ahora fue a 2 de 6. Bueno, es como que hay una contradicción. Permitime señalarlo nada más. Después que la gente vote lo que quiera. De hecho, vota lo que quiera porque está en libertad. Hoy está en libertad, no sé después. Yo entiendo que, por ejemplo, cuando el kirchnerismo gobernaba y Cristina no daba quórum en algunas sesiones... Y la gente no bajaba el recinto. Es la pero Cristina, así como dicen la Macri, va a hablar de la pero Cristina. Digo, porque nosotros venimos de ahí, Juan. Venimos de ver cámaras de diputados y senadores vacías, porque Cristina vacía, gobernaba. Si tenía mayoría, la gente había elegido que votara por mayoría. Pero no bajaban. ¿Cómo que no? Levantaban la mano el frente. No bajaba la oposición. Hubo un montón de leyes que cuando Cristina gobernaba, Cristina daba la orden y los diputados y senadores de ella no bajaban. La única en la que no bajaron estaban fue en estaban en el recinto, sí, ponele que vos decías, estaban en sus oficinas, pero no bajaban. Eso te permite el sistema, un sistema en el cual Milei lo integró y dijo, yo voy a ser el mismo disruptivo que soy en otras cosas. Entonces, no voy. Ahora, ¿vos lo querés poner como vago? Ponelo pero como él no vago. Va, no hay ningún problema. Él no va. O sea que la diferencia es que va. El sistema funciona como quiere Cristina, que no bajás y no vos te sentás. Empleado, pero si te presentás, si te presentás a laburar, no tenés que sentarte en el sillón. Vago, tu jefe que no tenés que sentarte en el sillón si vas a laburar, Juan. No tenés que sentarte en el sillón y votar, ¿no es eso? Sí. Bueno, entonces cuando no se sientan en el sillón no son vagos. Cuando no van, son vagos. Los opositores. Eso es lo que la gente también viene viendo. No, confundiendo. Cristina tenía que vos vas al Senado y te cagás en la gente, Juan. Que bajaba al frente para la victoria, levantaba todo. Al Senado y te cagás en la gente. Vas y te guardás en tu oficina y haces caso a lo que decía Cristina. Y no bajás. Y entonces no estás cumpliendo con el mandato popular. Estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. No estás cumpliendo con el mandato popular. Entonces Milei tampoco cumple con el mandato popular. Pero a vos te preocupa Milei. No te preocupa los senadores de Cristina que no bajaban al recinto y no votaban leyes que a la gente le importaba. No es cierto. Listo, está bien. ¿Está mintiendo? No estoy Pasamos mintiendo. A la composición. No estoy mintiendo. Cristina tenía mayoría absoluta y ella mandaba por Muchas veces todas. La oposición salió gritando Esta que no bajaron al recinto a debatir, Juan. Este empate muchas técnico veces que la oposición, junto por el cambio no baja. Muchas veces la oposición con Cristina salía gritando en los medios que Cristina mandaba a no bajar en el recinto. Y los senadores y diputados estaban en su oficina. ¿Eso es representación del pueblo? Dejémonos de joder. No es cierto. Bueno, no es cierto. ¿Cómo que no? Están las filmaciones. ¿Cómo que no? Lo vi mil veces, conferencia de prensa de la oposición diciendo no bajan. No quieren debatir. No quieren debatir, esto es una escribanía. Eso decía la oposición con Cristina. ¿Y ahora te preocupás por Milei? Ocho años gobernó Cristina así. Sacaba todas las leyes, Cristina. Las que quería ella. Este Congreso, desde que tiene el empate, gracias a que la gente votó a la que quería ella sacaba. Perdóname. Este Congreso no funciona porque Junto por el Cambio no baja. Este Congreso actual, que solo sesionó 6 veces en el año, no, porque usan las mayorías, no baja. Bueno, los oficialistas bajan y los otros no bajan. Y ahora le agarra el apuro. Milei, que fue a 2 de 6, le agarra el apuro que era para hacer ahora. Justo cuando está en la pantalla. Bueno, yo no vi eso que vos contás, Juan. Yo vi a Cristina manejando el Congreso. Ley de medio, estatización de IPF, estatización manejando de jubilación. El Congreso. Tengo un montón de leyes para decirte que se hicieron ahí. Manejando el Congreso de una manera autoritaria. La única que le fue mal fue... ordenándole a su tropa no bajar en muchas ocasiones... No es autoritario que gana por los votos. No bajar a su tropa a la gente. Al Congreso y la oposición se quedaba Como queriendo debatir para cosas importantes para la sociedad que los representan ellos y los ¿quién gobernaba? ¿Cristina o los otros? Cristina. Bueno, cuando Macri no tenía. Macri tampoco sacaba leyes de los otros. Pero a ver, si está vos. Está diciendo una boludez. Lo que digo es, el oficialismo sus leyes y si tiene mayoría, mejor. Lo que digo es lo de vago. Un senador que va al Senado, se sienta en su oficina y no baja a debatir, ¿no es vago? ¿Dos sesiones al año? ¿No es vago? ¿Dos sesiones al año? ¿De verdad no es vago? Es inalcanzable. Bueno, ¿no Mauricio es vago? Macri. ¿Sabe quién no iba nunca? Mauricio Macri. Uh-huh. Se iguala a la derecha. ¿Néstor Kirchner fue cuando era diputado? Néstor Kirchner no asumió. ¿Máximo? Néstor Kirchner fue una candidatura... Máximo va. Máximo va, sí. De hecho, votó en contra del Fondo Monetario. Sí. Bueno, a lo que voy es la misma mecánica. Los senadores y diputados que van al Congreso y se guardan en su oficina y no cumplen con el mandato popular, son vagos igual. Si lo vamos a poner así como vos decís, no trabajan. No, porque van a trabajar. ¿A dónde van a trabajar? Van al Congreso. Ah, o sea, vos decís que si fichan o ponen el dedo, pero está bien. Pero Milei estaba en las votaciones más importantes en los medios de comunicación. Estaba al aire. Ha pasado mil veces. Sí. En el último presupuesto pasó eso. Estaban todos hablando y él ya no vota. Dice que estaba saliendo la Nación. Bueno, más. Y con las votaciones importantes de la oposición con Cristina, los diputados estaban en su escritorio, en su despacho. ¿No es lo mismo? ¿Estar en los medios, que estar en el despacho? ¿No es lo mismo? No, porque están en el Congreso. Bueno. Replanteate si la gente que votó a Milei no votó a Milei por esto que la estamos gente debatiendo. Que votó a Milei y vio que la casta que estaba en el Senado no bajaba a debatir, la Juan. La gente que votó a Milei, está claro, no piensa como yo, pero es una pavada. No es solo que no piensa como vos. Fíjate el análisis que estamos teniendo. Otra cosa. El análisis que estamos yo teniendo te es. Que Milei es un vago porque no va a laburar. Hubo Listo, debates. Esa hubo, es mi opinión. Hubo debates en los cuales, en los 8 años de Cristina hizo lo que quiso. Y forrió a medio mundo y se cagó en la democracia. Esto te lo digo yo. Y hay una oposición, y hay videos de oposición gritando todo el día que Cristina no quería debatir, Cristina no quiere debatir, Cristina no quiere debatir. ¿Eso a vos no te parece vagancia? Tal vez eso un a vos no te parece más barato que Milei, el que está desde la casa, es un vago más caro nada más, Milei. Bueno, acá me dice otro mensaje. Se ve que hay alguno que piensa como yo. Tienen un pedo machazo los mileístas, me dice uno. Está bien, bueno, por eso. No son peronistas, uno sí y el otro no. Está bien. Claramente la gente que votó a Milei no piensa como yo. Capaz que piense como vos. No digo que piense. Por eso es el voto. Estoy intentando usar. Y le perdona a Milei que haya sido denunciado por perder cargo en dólares. Estoy intentando. Vos entendés que la vara. Yo lo que señalo es la vara. Perdona la corrupción a Milei y se queja de Cristina. Estoy intentando usar el sentido común, Juan. Viste que la justicia. El sentido común de lo que vos estás diciendo dice que vos no podés usar el mismo precepto para una persona y otro precepto para otra cuando hicieron lo mismo. Sí, sí, sí. Puedo decir, ¿cómo es ir a trabajar? Para vos ir a trabajar es ir al Senado. Y si tu jefe político... para mí ir a trabajar es trabajar todos los días. Si yo me levanto jefe, a las 6 de la mañana, o sea, arranco, que, laburo hasta las 4 de la tarde, que si Milei no va, un cachito y después sigo que más tarde. Si Milei no va a la Cámara de Diputados, para vos no trabaja. En la casa no trabaja, en su estudio no trabaja. No, porque está, aparte no viene trabaja. De Miami, ¿no viste? No viste por eso, no te importa, vos que solés ver las redes, ¿no viste las redes sociales de los últimos días? Te digo, vos decís eso, que si no va al Congreso no trabaja. No, no la viste, Milei, ¿dónde estaba? Estaba en Miami, capaz que lo mandó de Miami el texto. ¿No viste las redes sociales? ¿Vos que te gusta tanto verla? Sí, sí, sí. Le sacaron, le hicieron un videito, uno que su fano dice, ¿dónde está Fátima? Se va con la hermana. Uh-huh. No puso eso, el Twitter decía, se va con la novia. Se fue hasta Miami el fin de semana y no volvió. O sea, ¿lo mandó de dónde? Al proyecto. ¿Qué sé yo? Eso lo pusieron en las redes sociales. El tipo está legislando de Miami. Por eso, pero te digo, eso que vos estás diciendo, cuando lo llevás a los 8 años de Cristina, pasó. De la misma manera, no sé, poné un con senadores concreto, y diputados que iban al Senado y se sentaban en su estudio, en su despacho, cerraban la puerta y no debatían, Juan. El mandato de la sociedad no es lo que a vos se te ocurre, es el mandato de la sociedad. Cristina hizo lo que se le cantó y se cagó y en la democracia. No, mentira, si la bueno, sociedad le da la yo mayoría. Pienso eso como vos pensás que Mireia un vago. No, pues no me escuchaste. En esto que me decían, que estábamos hablando, no escuchaste. Así como a Cristina democráticamente le dio la mayoría automática, ahora a este gobierno le dieron empate técnico. El Congreso no sesiona, hay que decirlo, porque la oposición no va. No va a ir, el oficialismo no tiene quórum. Hoy, del 2021, hay un empate técnico. Y ninguno alcanza el quórum necesario si no acuerda con el otro en algo. Y así está. Entonces Milei habrá razonado. ¿Para qué voy a ir si no voy a sesionar? Bueno, lo concreto es que los otros iban y se peleaban por el quórum y no bajaban. Eso es una situación que ocurre hoy en este Congreso de la Nación. Pero van, cuando Junto por el Cambio dice no bajo, están ahí, están llenos. Yo no creo que el ir al Congreso sea trabajar, Juan. Sí, yo creo que la representación popular y la representación política tiene que ver con otra cosa. Muchas veces los senadores y los diputados se cagaron en el voto de la gente y por eso la gente está votando Milei. Esa es mi explicación. Bueno, sí. Vos llamalo vago, decís que no trabaja. Vos lo que vago más quieras. Corrupto, ahora, vago bueno, corrupto. Vago, corrupto, llámalo como quieras. Ahora, lo que la gente vio hasta acá. Digo, porque usar fondos públicos para. Pero más allá de eso, mirá. Ayer salió algo en la justicia. Vos fijate, ayer operadores judiciales salieron a explicar por qué no avanza ninguna de las denuncias contra Milei por vender cargos. ¿No lo leíste eso? Bueno. ¿Por qué no avanzan? Porque dijeron, sería electoralista tomar una medida. Pero Milei está denunciado por algunos candidatos de las provincias por pedirle dólares para un cargo. Sí, sí. Bueno. Él dice que el votante es para financiar de Milei la campaña. Le avaló a él un acto de denuncia de corrupción y le avaló ahí que no vayas a trabajar. Pero claramente vota por otras condiciones. Lo que le exige a los otros no se lo exige al propio. No sé si a los otros. Sí. Al otro le pide que no se roben nada y le pide que no... Bueno, pero si Milei no gobernó. ¿Qué robó? No, ¿qué robó del Estado? A privados le robó aparentemente los dólares por las candidaturas. ¿Les no sé. Robó? ¿Y si les quiso cobrar? Pero digo, ¿le puso una pistola en la cabeza o le quiso cobrar? Ya es un delito. Está bien. Hay que probarlo y de vuelta. Lo que yo te digo es, de la misma forma que Cristina se defendió de todas las acusaciones y sigue siendo senadora y sigue siendo vicepresidenta, el cuestionamiento sobre Milei tiene que ver con qué, con las posibilidades concretas que tiene Milei. Si Milei no tuviera chance de ser presidente y revolucionar la Argentina... Nadie estaría pensando que la va a revolucionar, Para vos para mal, para un montón de gente. ¿Para conservador o lo que? Bueno, revolucionarla. No, o sea, vamos a retroceder en todo, en muchos consensos democráticos. Yo lo llamo revolucionarlo, vos lo llamás retroceder. Y lo que pasa es que es como mal usar la palabra cambio. El tema es el siguiente. En ese aspecto, si Milei hoy no midiera y hubiera sacado 8 puntos en las PASO, no estaríamos hablando de esto. Y Milei seguiría sin ir al Senado, seguiría o a la Cámara de Diputados, seguiría. Pero yo solo hablo, ¿no puedo escuchar en algún lado que lo traten de vago? No, bueno. Yo me animo a tratarlo de vago, yo lo me hago cargo de tratarlo de vago. Lo de las denuncias que vos decís por la plata que de la campaña salió en todos lados. Yo lo vi en televisión y en redes, en todos lados. Ayer salió una explicación de operadores judiciales por qué no avanza, porque las denuncias son viejas. Sí, está bien, pero las denuncias... Y dicen, no queremos meterlo en cuestiones electorales. No, pero las denuncias son reales, no te estoy diciendo que no. Hay tipos que han dicho, che, mirá, Milei vino acá... Yo tuve que pagar la campaña, yo tuve que pagar los colectivos, tuve que pagar la visita. La candidatura. Porque la denuncia es pagar la candidatura. La campaña la pagan siempre. Acá, ¿qué te pensás? Cuando va una lista de X cantidad de diputados, de uno dice, hay expectativa de poner 15, cada uno pone un palo. Digo por decir algo. Eso funciona así. Pero no es esa la denuncia, porque eso sería lo mismo. La denuncia es que quiso vender los lugares de las listas. Esas son las denuncias. Hay que probarla, como decís, lo quiso vender. Ahora, hay una realidad. ¿Por qué Milei va a tener tan pocos senadores aunque gane 60-0? ¿Te preguntaste eso? No. Porque no pudo armar lista, porque muchos no le pagaron, o por lo que sea. no tiene candidatos en las provincias, como no tiene La Pampa. En La Pampa, ¿por qué no tiene candidato a diputado nacional? Sí, porque se durmieron en La Pampa. En La Pampa fue un caso puntual de que no hicieron los deberes. Sí, es cierto, no hay denuncia de venta. Pero creo que tienen tres provincias. Él a lo sumo puede sumar, si repite el resultado y gana, 8 senadores de 72. Hasta eso es raro en Milei. Cuando puede sumar 35 diputados, porque no es que armó más lugares para diputados. Lo que pasa es que los diputados son más. Lo que dijo en su momento Hernán Lombardi, que es un poco, creo yo, lo que la especulación que se tiene. Buscá el audio del candidato Neuquén a gobernador, lo que dice. Para ver si... No, yo los escuché. ¿Ese lo judicializó? Yo los escuché todo, Juan. Te repito, esto que vos estás planteando... No me acuerdo el número, le puse un número altísimo Esto que vos estás planteando salió en todos lados. Sí. No es una cuestión, una información. Por eso vuelvo a mi argumento. Y salió, la gente no lo vota por y salió mucho antes de las PASO. Mucho antes de las PASO. Sí. Ya estaban dando vuelta. De hecho, hay notas que se hicieron en TN. Esto que vos decís creo que fue el candidato de Neuquén, no me acuerdo ahora exactamente cuál, que decía... A mí vinieron a pedirme $25,000. Sí, no me acuerdo el número. El número decía $25,000. Otros que eran menores cargos, $10,000. Después lo que dijo Milei en la explicación técnica es cada uno se financia su campaña. Acá no hay plata del Estado. Acá no hay plata del Estado. Dice no hay plata de un pozo que se hace. No. Cada uno se banca su campaña. No es cierto. Esa es la explicación de Milei. Eso no es cierto. Bueno, por eso. Esa es la explicación de Milei. Pero no es cierto que no tiene pozo. Es decir, el que no tiene pozo es si nunca participó. Él viene de hacer una muy buena elección para ser diputado. Él dijo que no tiene pozo para darle a todos plata para que hagan campaña. No es cierto. Bueno. A él le pagan por los votos que obtuvo, un 19% fue, no me acuerdo. Cuando esta diputación que tiene la obtuvo por una muy buena elección en Provincia de Buenos Aires. Le pagaron, es mentira, que no mienta. A todos los partidos políticos le pagan por voto. Bueno, pero lo debo, eso es mentira. A ver, perdón, lo debe usar para él. Lo que te digo es, no tengo, es que no hay. Dijo, no tengo un pozo como tienen los que están en política hace tiempo y que tienen un partido detrás. No tengo plata para financiar a todos, dijo. Entonces, cada uno en las provincias se banca su campaña. Eso dijo él. Ahora, vos lo querés pintar como que compraron las candidaturas. Eso dijo él. Los otros que dijeron, me vendió la candidatura. Por eso hay una denuncia. Porque por poner plata para una campaña, nadie te va a denunciar. Claro. Si vos querés aportar, lo haces legalmente, porque aparece en un registro. Sí, además hoy todo legal, eso es toda plata blanca. No podés poner el tema es, si para ser primer candidato a diputado tuviste que poner $1,000, $2,000, $3,000, lo que sea, no importa. Eso sí, si vos pagaste esa eso no es legal. Sí, y después la otra que mucho y de lo que... Y el beneficio mío, debo decir, porque lo dije el mismo día que ganó, Milei ganó a pesar de las denuncias de corrupción y a pesar de no ir a trabajar. Otro punto de esas denuncias, que también está en la justicia, es que ninguno de los que denuncian habló con Milei de La Plata. Esto también hay que decirlo. Sí, pero sí con la hermana. ¿Y el otro, cómo se llama? Hay una sola con la hermana y hay otros que ya hablan de otros que podrían aparecer como operadores políticos de Milei. Tiene un máximo que pedían este dinero. Pero ninguno habló con Milei. Esto también hay que decirlo. Ninguno fue sentarse mano a mano con Javier Milei y les dijo, che, me tenés que dar $25,000 si querés ser candidato. ¿No? Porque digo, si tu jefe de campaña lo pide, ¿qué interpreta el otro? Porque eso también es interpretable judicialmente. No, por supuesto, ¿cuál es la cadena de mando? Por supuesto. La cadena de mando? Lo que van a decir la mayoría es que se cortó solo y que estaba recaudando para él. Pero bueno. No importa, se cortó solo. ¿Es el partido de Libertad Avanza o no? Sí, otro detalle, ¿por qué la Libertad Avanza no está en ningún lado? Él es de la Libertad Avanza, ¿no? Del Partido Libertario, del Partido Demócrata Nacional, que son las herramientas que están usando. ¿Por qué no lo pudo armar? ¿Por qué los chicos de acá son libertarios y no la Libertad Avanza? No lo sé. Vino Aragonés en el medio. En el medio hubo otro que que dicen, no sé. En el medio no lo sé si a él le interesa la figura del partido como partido. No lo sé. No te estoy diciendo si sí o no, pero digo, no lo sé, sinceramente. Tiene el eslogan de la Libertad Avanza. Sí, pero vos, mira, lo mismo que la Libertad Avanza, que es un águila, no, un fénix. ¿Es un fénix el logo? El pájaro es. No me acuerdo. Pájaro no es el león ni la serpiente. No, por eso, pero es un pájaro, creo que como si fuera un fénix, no me acuerdo. Digo, es más, vos lo ves en las boletas el logo, Juan, ni siquiera en los afiches lo ves. No, porque ellos promocionan el león. Sí, no, pero no solo el león, promocionan la cara de Milei. Sí, vos fíjate que lo que promocionan. Tiene bastante imaginación, no sé algo. Pero un dibujo. Parece un fénix, viste un fénix de esto que renacen de la ceniza. Sí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que ese logo vos Él usa el león. Él usa el león en negro y amarillo y abajo dice Milei. Ese logo partidario, que es como el escudo peronista o el escudo radical, no sé si el PRO que tiene como escudo. No, ni idea. No, el PRO tiene el logo, PRO, dice. En amarillo. El logo letra negra y amarillo. El logo PRO. Bueno. A la inversa de Milei, porque ellos tienen letras negras. Claro, pero digo, ese logo del ave Fénix no está en la campaña. Es cierto lo que vos decís, pero... Porque la campaña es él. Porque claro, es otra cosa eso muy iba, favorable de él. A eso iba, a eso él iba. Él perdió en toda la provincia, se presentó él y se cumplió lo que él decía. Bueno, cuando yo sea candidato voy a ganar. Y ganó, pero bueno, en muchos casos, Juan, es una construcción muy marcada, bueno, en la persona. En muchos casos también hay que ver si en el resto de las fuerzas, por ejemplo, en el peronismo, sigue importando ese logo del escudo peronista. Los peronistas dicen que sí, que la marcha peronista y el escudo sigue siendo... No sé si es importante, recauda... pero no cambia, es identidad. Vos ya lo identificás. Vos te das una boleta con el escudo peronista y sabés qué es. Identidad. Pero su partido, yo voy a esto, no sé, él armó lo que quiera, pero su partido es La Libertad Avanza. El de él, el de Javier Milei, es La Libertad Avanza. Sí, sí. Y se llama así porque, ¿te acordás? Vamos a la historia. Se había armado otro partido libertario que ahora está en Cambiemos, que es el de cualquiera, Avanza Libertad. Avanza Libertad. Las palabras son las mismas, cambiar de lugar. Y lo tuvieron que cambiar porque después no le cedieron. No, son los dos partidos. Son los dos. Hay uno Avanza Libertad, que es el de Esper, y otro La Libertad Avanza. Uh-huh. Que ellos, de hecho, llegaron a acuerdo en el 19. Sí, pero no están en un frente, ¿eh? No, pero para el 21 llegaron a un acuerdo cuando fueron... Ellos acordaron ir junto en provincia y en Cava, uh-huh. Expert y él. Uh-huh. Y hoy Expert está en Junto por el Cambio.